Hola y bienvenidos al podcast de Activators.es, la comunidad internacional líder para mayores de 40 años. Mi nombre es Katia Salomón y hoy continuaremos nuestra serie de artículos con el tema Portales para encontrar pareja siendo mayor de 40 o de 50 años. Existen muchos mayores de 50 y de 40 que se encuentran en la situación de querer encontrar una nueva pareja. Esto puede ser por causa de una separación o por la muerte del compañero anterior. Hasta hace unos años, los miembros de este grupo de edad se limitaban a utilizar anuncios en periódicos y revistas o a contratar los servicios de una agencia matrimonial. Hoy en día, después de la revolución mediática que el Internet ha traído consigo, la web se ha vuelto el principal medio a usar a la hora de encontrar pareja. La persona mayor de 40 que busque una relación amorosa puede utilizar tanto los portales especializados en la búsqueda de pareja como Parship, Metic.es y parejaestable.com, que por lo general cobran dinero por sus servicios, o puede utilizar redes sociales como Facebook, MySpace, Hi5 o Activators.es, que son de uso gratuito. Mientras la mayoría de las redes sociales como Facebook y Hi5 se especializan en usuarios alrededor de los 20 años de edad, Activators está dirigido exclusivamente a usuarios mayores de 40. Para permitirle a estos conocer nuevas personas dentro de su mismo grupo de edad. Activators es la plataforma internacional líder especializada en la generación de mayores de 40. Las funcionalidades del perfil de Activators le permiten tanto encontrar pareja como hacer nuevas amistades y mantener el contacto con ellas. Mediante Activators se han formado ya algunas parejas de mayores de 40, incluso a nivel internacional. Pues Activators está presente en 5 idiomas y más de 5 países del continente europeo y americano. Cabe recalcar que el servicio de Activators es absolutamente gratuito y puede ser usado sin compromiso por cualquier persona mayor de 40 o de 50. Entonces no lo dude, regístrese en Activators y utilice esta oportunidad gratuita para encontrar su nuevo amor, muchos amigos y ser parte de esta activa comunidad. Activators.es se escribe Activators.es.